Rosario, Santa Fe. En la primera semana de julio, más precisamente del 1 al 5 de ese mes, se realizará en Rosario el Festival Nacional de Cine y Video Documental, un festival que nació en 1998 de la mano de documentalistas que se posicionaron políticamente frente a la coyuntura y definieron crear un espacio de difusión y promoción de una nueva mirada desde las artes audiovisuales. Con Miguel Mirra como fundador e inspirador de esta corriente, el festival, que ya lleva 20 años en pie, vuelve a Rosario y homenajeará al científico Andrés Carrasco y al dramaturgo, actor, director, psiquiatra Eduardo Tato Pavlovsky. Charlamos con Alejo Araujo, quien estará a cargo de la coordinación general del evento. Hola a todos en Radio La Negra. Mi nombre es Alejo Araujo, soy coordinador general del Festival Nacional de Cine y Video Documental, que en este 2019 conmemoramos los 20 años del festival y lo vamos a realizar en la ciudad de Rosario del 1 al 5 de julio de este 2019. El festival se va a desarrollar en distintas sedes, entre ellas el Cine El Cairo, Cine Público, el Centro Cultural Cine Lumière. También vamos a estar en distintos barrios, en la Biblioteca Pocho Leprati, en el Centro Cultural Gomecito, y como sede principal tenemos al Centro Cultural Cine Atlas, ahí en el centro de la ciudad de Rosario. El festival viene desde hace 20 años, como decíamos, desarrollándose en el país. El primero fue en Avellaneda, ya por fines de los 90. Y después, bueno, tuvo un recorrido por distintas ciudades del país, como Córdoba, Jujuy, Comodoro Rivadavia, Mendoza, La Plata, Mar del Plata. Y bueno, obviamente en Buenos Aires también hemos hecho nuestras ediciones. Y en Rosario, en 2012... se hizo una edición, y recordando la gran repercusión que tuvo ese festival que hicimos ahí, decidimos volver a la ciudad de Rosario y, junto a la ayuda de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe, que nos da una mano para la realización, volver a esa ciudad para darle una nueva oportunidad de hacer ahí el festival. Un festival que estamos orientando sobre todo a la temática de género, a la temática social y socioambiental sobre todo. Y en ese marco, bueno, me gustaría recomendar un par de películas. Tenemos, por ejemplo, un homenaje especial con una película que se llama Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, de Valeria Tucci. Saben la historia de Andrés Carrasco, que fue uno de los primeros científicos que investigó los problemas de las fumigaciones en la Argentina. Después también tenemos una película sobre el caso de Luciano Arrugas. La película se llama ¿Quién mató a mi hermano?, de Ana Fraile y Ana Fraile y Lucas Escabino, que tomando como va protagonista la hermana de Luciano Arrugas, hace un recorrido sobre lo que fue la causa y las consecuencias de la desaparición de Luciano. Peliculón, viene de ganar el Festival de Cine y Derechos Humanos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Después tenemos una película de una gran realizadora, como es Marina Rubino. La película se llama Yvonne, sobre una monja francesa que vive en Misiones, que era compañera de las famosas monjas francesas desaparecidas por la dictadura. Tenemos también todo un ciclo de género en el cine, en Centro Cultural Cine Lumière, que se los recomiendo mucho también. Si quieren saber bien fechas y programación, pueden entrar en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Sobre todo les recomiendo el Facebook, búsquenos como @ Festival Nacional Documental. Actividades, como ya les dije, va a haber entre el 1 y el 5 de julio. Después también, dentro de los 50 años que se están cumpliendo del Corobazo y de los Rosariazos, vamos a hacer una mesa redonda y un homenaje a esto, pasando en la apertura una película que se llama Los Asos del 69, y después el martes 2 en ATE, en el auditorio de ATE, de Trabajadores de Estado, vamos a pasar una película de Carlos Charlie López que se llama Los Rosariazos. Y después también algo que me gustaría destacar es una muestra de fotos que se va a llamar No, Grito Sagrado, del fotógrafo Pepe Mateos. Ustedes saben, Pepe Mateos fue el fotógrafo que logró retratar en los acontecimientos en la estación Avellaneda el asesinato de Maximiliano y Darío, ¿no? De Maxi y Darío. Así que Darío Santillán y Maximiliano Costeque. Así que me parece importantísimo. Eso va a ser también en el Centro Cultural Cine Atlas. También le preguntamos a Alejo Araujo, coordinador general de este Festival Nacional de Cine y Video Documental que se realizará en Rosario, sobre el rol del documental en la coyuntura política. El cine documental está viviendo, yo creo que desde los principios del 2000 en la Argentina, ha pegado un salto cuantitativo y cualitativo. Y se afianzó. Y se afianzó sobre todo si hablamos de género y tomando en cuenta lo que es la ley de cupos en distintos festivales que se está dando, ¿no? No solo en el cine, sino en la música, en la política, en todos lados se está hablando de la ley de cupo. Por ejemplo, yo les puedo contar que en nuestro festival, sin necesidad de armar ley de cupos, se nos dio naturalmente que más de la mitad de las películas que vamos a estar proyectando son o realizadas, dirigidas por mujeres o codirigidas por mujeres. Pero esto es natural y lo estamos viendo hace muchísimos años en las películas que recibimos. Es un género donde la mujer como directora tiene un papel mucho más protagónico que en el cine de ficción, porque bueno, eso, el cine de ficción está más arraigado en la verticalidad y en la forma de realización paternalista, ¿no? Así que eso es algo para destacar. Y bueno, y siempre el documental es herramienta de lucha, es herramienta de hacer con el otro. Así que siempre es para destacar la denuncia. Creo que es importantísimo para reconocernos como pares con nuestros pares, justamente, y nuestras pares en el resto del país. Es un festival nacional, así que va a tener películas representando a distintas provincias de nuestro país, y sobre todo, bueno, con una gran destacada participación de realizadores y realizadoras de Santa Fe y Rosario. Los esperamos entonces, les pedimos que nos ayuden a difundir entonces este Festival Nacional de Cine y Video Documental, que se va a realizar entonces en Rosario en la semana del 1 al 5 de julio de 2019. Les mando un saludo a todos y muchas gracias. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro.